Llegamos al viernes 20 de mayo y de qué manera. Compartiendo los hechos noticiosos más destacados del día. Pero antes de avanzarles los principales temas que abordaremos en la edición de hoy, damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, así se comporta la economía. El euro se encuentra a 1,5 frente al dólar. La cotización del euro. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $111.72, lo que supone una caída del 0,28%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.406 puntos y esto representa una caída del 0,83%. Atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de los mercados. Bankinter se lleva a Dublín los bonos estructurados ante la depresión. Bruselas ata a corto los conflictos de intereses del sector financiero. Bueno, son los titulares que tenemos para destacar. También decirles que el Banco Central Europeo decide avanzar hacia la subida de tipos pese al riesgo de la fragmentación financiera. A todo esto hay que añadir también los siguientes titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Más de 11.000 migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de 2022. Esto representa un 20% más que el año anterior. La noticia sin duda alguna en el día de hoy en España es la llegada del rey Juan Carlos I. Ya se encuentra en territorio español. Por otra parte, el gobierno ha propuesto también que se respete la esencia a clase para reglas dolorosas. Sí, estamos hablando de esta diferencia que ha decidido tener el gobierno español con las mujeres que sufren dolores por la menstruación. Bueno, en este caso también se vale que debido a los dolores que sufren estudiantes, se les tenga en cuenta la ausencia a clase por regla dolorosa. Y bueno, del ámbito internacional, la noticia es que Estados Unidos y España preparan la cumbre que sentará las bases de la OTAN en los próximos 10 años, ya tal vez con sus nuevos integrantes, Finlandia y Suecia, y quién sabe si Ucrania, ¿no? Sí, para 10 años, desde luego. Estamos hablando de cara al futuro. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Escuchan el Café Mañanero. En deportes, se despide la Liga Española de Fútbol 2021-2022. Queda apenas un cupo por decidirse en lo que tiene que ver con el descenso. Así es el fútbol. Unos suben, otros bajan. También hay que decir que Anticorrupción ha abierto una investigación a Luis Rubiales por su gestión al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Y en ciclismo, Oldani se ha llevado la victoria de la etapa número 12 en el Giro de Italia. Pero más adelante tenemos hablando de cómo van los latinoamericanos. Por lo tanto, les invitamos a seguir el Café Mañanero en este viernes, donde también damos cuenta de los estrenos más importantes del día en lo que tiene que ver con el apartado musical. Y encontramos un artista que, por cierto, nos estará visitando este verano. Se trata de Camilo. Ya con su bebé en sus brazos, nos presenta Pegao, lo nuevo que presenta. Ahí está. De la casa no salgo. Quiero estar todo el día pegado a Índigo. Si quieren un video, lo grabamos en la casa. ¿Otro video en la casa? Pero podemos hacer algo diferente. Imagínate algo así, imagínate algo así. Yo sé que está a dos pasos de mí, pero es nuestro saludo musical en este viernes. Que tengan todos un feliz día. Mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado, como lengua en vaso con...

en los que se ha visto envuelto en el apartado fiscal o financiero, de por medio comisiones, generosidades, escándalos que tienen que ver con su vida privada. No vamos a entrar en detalles ahora mismo, pero lo cierto es que la marea ha bajado y ha sido precisamente cuando el monarca español ha decidido volver a su país. ¿Pasará página a España? Bueno, eso es lo que está por verse. De momento, todo el mundo está pendiente de lo que será su encuentro con el rey Felipe VI el próximo lunes. Son cosas de familia, pero no es una familia cualquiera. Es la familia real. El ejemplo a seguir por parte de la sociedad. ¿Hasta qué punto? Bueno, ya eso lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Seguimos repasando la actualidad y encontramos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado este jueves un rotundo espaldarazo a las peticiones de entrada a la OTAN de Finlandia y Suecia, cuyos líderes trataron de apaciguar a Turquía para evitar que ese país vete su ingreso a la Alianza Atlántica. Biden recibió en la Casa Blanca a su homólogo finlandés, el señor Sauli Niinistö, a la primera ministra sueca Magdalena Andersson, para expresar el apoyo completo, total e íntegro de Estados Unidos a las solicitudes de esos países de integrarse a la OTAN motivados por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y ahora qué va a decir? ¿Ahora qué va a decir Turquía? Todo parece indicar de que el camino está totalmente allanado para que Suecia y Finlandia pertenezcan a la OTAN. Todo esto mientras Rusia ha armado toda una guerra, una invasión a Ucrania para evitar que este país perteneciera a esta organización. De manera que mientras Vladimir Putin intentaba evitar de que Ucrania perteneciera a la OTAN, se le han colado dos países. Hablamos de Suecia y Finlandia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a repasar las noticias más importantes del día. Vamos a conocer cómo arranca la jornada en materia noticiosa, aparte de los hechos que ya les hemos comentado a manera de... Sí, efectivamente, les hemos comentado, ¿no? Vamos a continuación a ofrecerles un resumen de las noticias que encontramos de España a Latinoamérica y también, por supuesto, en el contexto internacional. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes del día. La Estrategia de Juventud 2022-2030, aprobada el pasado martes por el gobierno en el Consejo de Ministros y presentada este jueves, incluye que se respete la ausencia a clase de las alumnas por reglas dolorosas, en línea con las bajas laborales por salud menstrual que se han incluido en la reforma de la ley del aborto. Así lo ha avanzado la directora general del Instituto de la Juventud de España, María Teresa Pérez, durante la presentación de la Estrategia de la Juventud 2030, que ha tenido lugar en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En materia de inmigración, presten atención a este dato. La llegada de inmigrantes a España de forma irregular en lo que va de 2022 ha aumentado en un 19,8% con respecto al mismo periodo de 2021, según se desprende de los datos hechos públicos por el Ministerio del Interior y que señalan que entre el 1 de enero y el 15 de mayo de este año se han contabilizado la entrada de 11.465 migrantes frente a los 9.567 que lo habían hecho un año antes. De hecho, en la primera quincena de mayo se han contabilizado la entrada de 1.285 personas. En el contexto latinoamericano, Estados Unidos ha acusado a la dictadura de Cuba de usar la controversia por la Cumbre de las Américas como maniobra propagandística. Carrie Hannan, secretaria de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental, sostuvo que el régimen castrista busca con este tema distraer la atención respecto al recrudecimiento de la represión contra el pueblo cubano desde las protestas del 11 de junio. En noticias internacionales, preocupa la aparición de una nueva enfermedad llamada viruela del mono, que está causando ya fallecidos en varios países. El brote ha llegado a Europa, donde países como Reino Unido, España y Portugal ya reportan numerosos casos de esta viruela que tiene su origen en África. Esta enfermedad es endémica en ese continente y, aunque ha generado algún brote fuera del continente africano, no había circulado antes por Europa. La mayoría de las infecciones se han detectado en hombres jóvenes que mantuvieron sexo con otros hombres, aunque el virus afecta por igual a hombres y mujeres. Son las noticias más importantes del día que tenemos para destacar en el Café Mañanero. También damos cuenta en los deportes. En España, la justicia ha abierto una investigación a Luis Rubiales por su gestión al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Las diligencias analizan las supuestas irregularidades del contrato de la Supercopa en Arabia Saudí y las ayudas al alquiler de su piso de Madrid. En el Giro de Italia, destacamos que el italiano Stefano Oldani se ha hecho con la etapa número 12. El español Juan Pedro López sigue al frente de la clasificación general ya por novena jornada consecutiva. Hoy, a propósito, continúa el terreno llano, etapa de 150 kilómetros con remate en el sprint. Vamos a ver qué hace Fernando Gaviria, el velocista colombiano, que se le ha escapado la victoria en el último suspiro. Bueno, hoy tiene una nueva oportunidad. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con los segmentos. Escuchas La Latinos. 107.9. Está buena. Esto en Valencia y Castellón. En Alicante nos pueden escuchar en el 86.7, en Benidorm en el 96.7. Y así estamos por toda la costa mediterránea. Asimismo, también a través de internet, recuerden latinosfm.es. Estamos también en iTunes. Y les recomendamos de forma muy especial la aplicación, la app, la descargan. Es gratis, fácil, sencillo y van a poder disfrutar de nuestra programación donde quiera que se encuentren. El Café Mañanero apenas comienza. Hoy estaremos dialogando con la diputada Jessica González. Ella es diputada por Cataluña, pero es de origen colombiano. Colombia tendrá elecciones el próximo 29 de mayo y se alista una comisión desde Europa para participar en dicho debate electoral en calidad de observadores.

mañana muy agradable en la ciudad de Valencia, igualmente en Benidorm, en Alicante y por toda la zona donde se disfruta la señal de Latinos. Vamos a esta hora a dar cuenta también de nuestros segmentos. Carlos Angulo a esta hora de la mañana se prepara para compartir con nosotros la nota ecológica más importante del día. Mientras también nos preparamos para recibir a nuestros invitados. Adolfo Jiménez del Río estará dando cuenta de el tema político del día y así sucesivamente. El café mañanero cada día aquí en Latinos. En breve vamos a entrar en contacto ya con nuestra primera invitada del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos. Y vamos a compartir un café a esta hora de la mañana con Jessica González. Ella es diputada en Cataluña y ya en alguna ocasión hablamos con ella hace mucho tiempo, de manera que nos place muchísimo este reencuentro. Jessica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge, y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación a volver a hablar con ustedes. Está con nosotros John Valencia. John, ya tenemos a nuestra diputada invitada. Así es, este café mañanero es hoy nos sabrá muy delicioso porque casi sí, muchas veces aquellos profesionales que provienen del mismo terruño nuestro nos complace encontrarnos y más cuando es a través de una mesa y un café para hablar de aquellas cosas que son importantes. Permítame usted, yo hago una pequeña breve introducción de Jessica González. Recordemos, barranquillera, diputada en el Parlamento de Cataluña por En Comú Podem, donde es la portavoz de Comisiones de Derechos Sociales, Cultura. Allí mismo preside la Comisión de Estudio por el Racismo Estructural e Institucional. Es residente en Barcelona, ¿sabe desde hace cuánto? Desde hace 15 años. Y su objetivo, como muchas personas que vienen de distintos países de América Latina, ha sido por motivos de estudios. En esta ocasión pretendía o ha estudiado Ciencias Políticas, que cursó en la Universidad Pompeu Fabra. Pues es posgraduada en Sociedad, es posgraduada. Y además también en otros estudios como Sociedades Africanas, con un máster en Comunicación por el Cambio Social en la Universidad de Ohio University. Esto es, entre otras cosas, parte de los pergaminos que adornan a nuestra invitada en este día. Jessica, la verdad que yo quisiera empezar con la última vez que hablamos, como decíamos, estaba usted aspirando a ser diputada. Y quiero referenciar este hecho porque de alguna forma se convierte en un motivo de inspiración para muchas personas migrantes al ver que se puede. La participación en política ha sido un tema que hemos venido abordando últimamente aquí en el Café Mañanero y acompañando también algunas instituciones que están buscando fomentar la participación en política de los inmigrantes. Quisiera saber cómo han sido estos meses de ya en el Parlamento de Cataluña. Bueno, estos meses ha sido una montaña rusa, ¿no? Los primeros meses, intentar entender qué implica ser una diputada del Parlamento, también por el sistema parlamentario que tenemos, llegar a los consensos, la conformación del gobierno, fue un proceso que se demoró casi tres meses y pico, también justo en ese momento pasó el estallido social en Colombia en el marco del paro nacional, una cosa que evidentemente no se prevía y que en mi caso, siendo casi el único cargo electo que hay colombiana en España, también hubo un mandato de ir al territorio, de comprobar verificación de derechos humanos, y para mí en particular eso fue algo que le dio muchísimo sentido al hecho de ser diputada, ¿no? Y las posibilidades que eso abre, ¿no? A nivel de incidencia política, a nivel de visibilización, a nivel de también poner a Colombia en el panorama y en los discursos que se hacen tanto con los compañeros en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Cataluña. Entonces, a partir de ahí han pasado un montón de cosas, ¿no? Yo, como se dijo en la presentación, soy la portavoz de Derechos Sociales y de Cultura, y el tema de Derechos Sociales incluye infancia, juventud, personas mayores, claro, todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Y en estos tiempos de pandemia, evidentemente es una agenda que se mueve muchísimo porque estamos en hasta una realidad de crisis climática, social, económica. Entonces han sido meses movidos, también a veces con frustración de que el hecho de estar, de que legislar no siempre es algo que se caracterice por su celeridad, digamos, no son muchas veces soluciones rápidas. Sin embargo, la importancia de visibilizar realidades que no siempre están, y también a través de la Comisión de Estudio del Racismo Institucional y Estructural, y poder hablar de que el racismo existe y de cómo las instituciones replican estas estructuras, ¿no? Y cómo hacemos para romper poco a poco con estas estructuras, algo que me ha motivado mucho. Entonces he intentado estar mucho en la calle, he intentado acostumbrarme cada vez más al hacer parlamentario, pero encontrar ese equilibrio entre no encontrarme demasiado cómoda, porque a veces es muy fácil apoltronarse uno en la silla y en la institución y en los palacetes y desconectarse de la calle. Entonces ese equilibrio constante, ¿no? Entre Colombia, entre la realidad de aquí, entre el racismo, entre toda la movida cultural, entre mi vida cultural personal también, que tiene que ver con sentimientos y marrón, eso ha sido un poco el último año. Así que bueno, mi valoración es positiva. No me gustaría dedicarme a la política de manera profesional, pero en este momento estoy dando todo lo que puedo de mí también, porque lo entiendo como un mandato colectivo. Así que así estamos. Una de las cosas que he mirado, Jessica, que han sido de pronto sus motivaciones y parte de su trabajo, tiene que ver como con la defensa de la perspectiva decolonial de la interculturalidad crítica y el afrofeminismo. Entre otras cosas, lo que usted señalaba, que bailarina de la compañía de danza Sentimiento Cimarrón, ¿cómo se hace para combinar toda esta variedad de inquietudes que tienes y que le motivan con la vida política? Bueno, para mí, yo no lo veo como algo separado. O sea, para mí mi parte de baile tiene que ver con una apuesta política también que se hace. Cuando se habla mucho de que las personas que se dedican a la política o que tienen cargos están poniendo el cuerpo, pues qué más poner el cuerpo que bailar y que de alguna forma acuerparme con mi comunidad y como manera de expresión y de creatividad y de resistencia también. Entonces, cada vez más lo veo como dos realidades totalmente compenetradas entre ellas. También, de alguna forma, como todo eso de la perspectiva decolonial, tiene que ver con que hay algunos saberes que se les da mucho más peso. Es decir, el saber desde la lógica, desde lo intelectual, desde el pensamiento, parece que pesa mucho más por encima de conocimientos colectivos situados desde el cuerpo, ¿no? Desde las experiencias. Entonces, un poco lo que intento en mi ser parlamentario es combinar esos dos tipos de saberes, ¿no? El saber que genero o que de alguna forma recojo por parte de las comunidades a las que represento, que incluyen el baile, que incluyen personas mayores, ¿no? Que incluyen personas jóvenes en todas sus diversidades, y llevarlas a un discurso en el Parlamento. Lo único que me cuesta es que yo nunca he sido una persona de tantos discursos, sino más de hacer. Entonces, de alguna forma ir combinando estos dos saberes también para mí es decolonizar un poco las instituciones, ¿no? Y por ejemplo, no esconder esta parte. Muchas veces nos pasa que las comunidades migrantes se nos ha relegado a que solamente la parte cultural o la parte folclórica es el lugar donde podemos aportar en este país, ¿no? O sea, como, bueno, tú, tus bailes, tu gastronomía, tus músicas, eso es la participación y este es el espacio de participación. Entonces, un poco lo que yo intento hacer es visibilizar que, claro, que podemos participar en cuanto a nuestras danzas folclóricas y en todo el escenario cultural de Cataluña en este caso, pero que también tenemos mucho que decir en torno a los sistemas políticos y a las políticas que se hacen muchas veces sin nosotros y que afectan nuestras vidas. Entonces, la participación política puede ser el baile, pero puede ser también estar en una institución y de alguna forma estar señalando todas las realidades que se están dejando fuera cuando no se cuenta con nosotros. Y eso es algo que yo intento hacer, pero que cada vez más las comunidades migradas, ¿no? Las comunidades de personas que estamos afincadas en este territorio, es algo que tenemos que sentir y que construir, ¿no? Cuando se habla mucho del sentimiento de pertenencia como si fuera una cuestión que tú sientes solo, pero viene cargado también de una validación externa y comunitaria. Y en la medida en que nosotras, de alguna forma, y nosotros nos creamos que este país es nuestro también y que, por tanto, tenemos muchísimo que decir y muchísimo que aportar y muchísimo que criticar también, ¿no? Pues yo creo que este es el camino. Entonces, todo eso, o sea, el baile, la decolonización, el saber que el bailar mapalé no me quita el poder hacer un discurso en el Parlamento y que el conocimiento generado con mi comunidad es igual de válido a leer a un autor en un libro, es un poco lo que intento hacer en el día a día. ¿Se ha logrado algo ese objetivo allí en el Parlamento? Yo creo que es un proceso, más que un objetivo, claro que con unos indicadores que sean medibles, es un hacer diario. O sea, la política es algo que vas haciendo cada día y es desde donde yo actúo, ¿no? Y hay muchas compañeras también que son o migrantes o personas afrocatalanas, que tienen esta misma manera de ser. Entonces, poco a poco vamos consiguiendo insertar, digamos, ciertas realidades y ciertos discursos ahí. Entonces, para mí, más que un objetivo, es un proceso y una manera de ser en la que cada día me pregunto, ¿no?, si estoy siendo fiel a eso, ¿no? Porque la agenda parlamentaria de alguna forma te hace estar alejada de la calle. Cuando tú tienes un pleno y estás 3 días encerrada en el Parlamento, son 3 días en los cuales no estás en la calle y teniendo reuniones con la comunidad, ¿no? Y empapándote un poco de la realidad a pie de calle. Entonces, de alguna forma, los fines de semana, libre, en principio apuesto por estar cerca del barrio, cerca de los municipios, cerca de los territorios. Entonces, eso es un hacer diario, o sea, más que un objetivo, es una manera de hacer y de estar. Pero sí tiene que admitir, Jessica, y no quiero entrar en estereotipos ni nada por el estilo, que usted con su baile, con su cultura, con su alegría, está cambiando un poco quizás el perfil que estamos acostumbrados a ver en el Parlamento de Cataluña. Generalmente unos señores muy serios en la política, que no se mueven. Bueno, pues en ese sentido pienso que usted le ha aportado algo distinto a la política en Cataluña. Y quisiera también aprovechar la ocasión para que nos hable de Sentimiento Cimarrón. Bueno, primero, muchas gracias por verme con esos ojos. y para mí también lo importante es poder ser de alguna forma el referente, decirme a mí misma referente no es lo mío, pero sí que niños, niñas, jóvenes que o han nacido en este país o sus papás han migrado puedan ver que hay una posibilidad y que ser diputada del Parlamento, tener un cargo público es una posibilidad también en la vida, ¿no? Entonces, por esa parte, pues contenta y de hecho me gusta ir a escuelas, a institutos, a dar charlas, ¿no? Precisamente para visibilizar eso. Y luego, Sentimiento Cimarrón, pues mi familia artística, de alguna forma hace 15 años, que de hecho este año estamos de aniversario, es una comunidad de mayoritariamente personas colombianas. Es como una pequeña Colombia. Hay personas que pueden llevar 20 años aquí, hay personas que pueden llevar 6 meses porque vinieron a estudiar. Y a mí me ayuda a estar como muy, muy arraigada, ¿no? En lo que es nuestro país, en lo que es Colombia, como en cómo los procesos migratorios, no siempre son fáciles, no siempre son un camino de rosas, pero la importancia de lo colectivo. Yo creo que el aprendizaje más grande que me da Sentimiento Cimarrón es como esa fuerza de comunidad y de diversificar las formas de resistencia, ¿no? A veces creemos que la participación política, como decía antes, solamente es pues salir a las calles y poner una pancarta, cuando a través de un performance, ¿no? Por ejemplo, y de hecho la semana que viene hacemos un fragmento de 100 años de soledad, eso también es una forma de visibilizar nuestra realidad y lo que somos como pueblo. Así que para mí es absolutamente, ya cada vez me puedo explicar menos sin hablar de sentimientos cimarrón, ¿no? Hay gente que lo puede ver como un hobby, pero como decía antes, como para mí forma parte de mi esencia, de mi ser, de lo que quiero también proyectar en este momento de mi vida, ¿no? Que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con que no solamente hay unos lenguajes de lucha determinados, que son los que conocemos, sino que pueden haber otros más desde la creatividad. El poder de la cultura es absolutamente infinito. Visibilizar también que a pesar de que muchas veces se nos relega a lugares solamente de folclore, no se entiende el folclore como una forma legítima de cultura. Parece que la cultura es solamente eso que hay en los museos exhibida, y no, la cultura se hace cada día desde lo comunitario. Entonces, Sentimientos Cimarrón engloba como mucho también mi proceso de que cuando llegué aquí, ¿no? Caterina y José, que son los directores, me acogieron como una hija, y hoy en día tengo una relación paterno-filial con ellas. Así que bueno, que dice mucho de lo que soy y de lo que quiero ser, y sobre todo de la gente y la red que me acompaña. ¿Qué le dicen estos sonidos? ¿Qué siente Jessica? Bueno, o sea, para mí, además, esto es mapalé de los ritmos afrocolombianos, yo creo que de los ritmos más africanos que tenemos en Colombia, ¿no? Que si alguien no sabe o no se escucha la letra y solamente se escuchan los tambores, podría pensar perfectamente que es un baile africano. A mí los bailes afrocolombianos son los que más me gustan, o sea, el son de negro, el mapalé, la champeta, los bailes todos generados en el canal del dique. Son los que más me gustan, y de hecho aprovecho para esta semana decir que el sábado 21 celebramos y reivindicamos el Día de la Afrocolombianidad, que son precisamente la celebración y la reivindicación de nuestras raíces negras con una perspectiva crítica, con una perspectiva de, bueno, cuál es la situación de la población afro tanto en Colombia como en la diáspora, ¿no? Como cuando migramos. Entonces, claro, escuchar un mapalé para mí tiene que ver con esa conexión, ¿no? También tiene que ver con ese proceso de que yo descubrí mis raíces afro estando fuera de Colombia, ¿no? Al uno migrar y preguntarse quién es, de dónde viene, etcétera, pues allí sale todo ese proceso. Y claro, el mapalé básicamente es esa liberación y esa catarsis, ¿no? De a veces mucho dolor causado por bueno, la situación socioeconómica también de la población afrocolombiana, pero siempre como desde esa alegría y desde esa, que también es súper revolucionaria, la alegría en los tiempos que corren. Así que eso es lo que me gusta. Es una forma, Jessica, como de alejarse para poder ver el bosque. En este caso también podría ser alejarse para sentir mucho más el bosque. Sí, totalmente. Sí, curiosamente cuando migramos de alguna forma nos podemos acercar más a la raíz, precisamente porque estás en relación con mucha diversidad cultural, con gente de muchos contextos culturales. Tú dices, bueno, y entonces el mío. Jessica, uy, parece que hemos perdido. Mis raíces, ¿de dónde vienen? Así que eso, te da tu rey. Permítame consultarle, Jessica, ¿cómo estamos de tiempo? Porque sé que después de esta entrevista tiene algo, y es para, sí, para poder saber si cuánto tiempo tenemos antes de despedirla. Tengo 8 minutitos. Ya, hasta, bueno, las 9. Pues, vamos a aprovechar al máximo este tiempo, porque precisamente en breve, la próxima semana, quiero decir, va a viajar Jessica a Colombia en calidad de observadora, como parte de una comisión observadora de las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el día 29 en Colombia. Debo anotar y hacer la salvedad que las elecciones para los colombianos que nos encontramos en el exterior empiezan ya desde este lunes. Jessica, háblanos acerca de este papel en el que tengo entendido debuta. Sí, bueno, va a ser toda una experiencia nueva para mí de ser observadora electoral, así que les podré decir más cuando vuelva. Sin embargo, así como por ejemplo en las en las elecciones parlamentarias. Hace un par de meses estuve como jurado de votación en las mesas. Creo que es importante que sintamos la democracia como algo nuestro, ¿no? No como algo que pasa solamente el día de las elecciones, sino cómo podemos tener un rol colectivo, ¿no? De observar, de garantizar que las elecciones se dan en condiciones de transparencia, en condiciones de normalidad, ¿no? Así que voy en ese rol juntamente con casi 40 personas que vamos de Cataluña y muchas otras delegaciones a nivel europeo que van a estar por ahí en territorio colombiano, precisamente para eso, para acompañar los procesos. Yo votaré el lunes o martes aquí en el consulado y luego me iré a hacer mi labor de observación electoral conjuntamente con un grupo. Hemos estado formándonos, ¿no? O sea, para mí es una experiencia totalmente nueva, así que viene sobre todo eso, desde ese mandato de sentir que la democracia la construimos entre todos y entre todas, y que las elecciones, y hacer una observación y una garantía también de que las elecciones se dan en esas condiciones, pues es algo que en lo que tenemos que responsabilizarnos, y que teniendo un cargo público es una posibilidad. Bueno, no solamente los cargos públicos hacen observación electoral, pero en este caso, pues ser un cargo político y también de Colombia me interpela directamente a poder formar parte de este proceso. Así que bueno, muy contenta y muy ilusionada por poder hacerlo. Jessica, cambiemos un poco de tema, aprovechando los temas justamente que viene trabajando en calidad de diputada en la parte social y más concretamente con el apartado del racismo. Quisiera saber qué iniciativas viene impulsando en ese sentido, porque en pleno siglo XXI, desafortunadamente, todavía hay mucho por hacer en este apartado. Seguimos viendo racismo por todas partes. Hay veces quizás nos detenemos únicamente en las cosas que ocurren en los Estados Unidos y que acaparan la atención de los medios, pero también por acá se vive el racismo y hablamos de un racismo silencioso. Quisiera saber en ese sentido qué proyectos viene acompañando. Bueno, yo creo que la Comisión de Estudio del Racismo Institucional y Estructural, que justo la tengo hoy a las 10 de la mañana, tenemos una sesión de trabajo, es una apuesta clara. Por primera vez en el Parlamento de Cataluña se constituye una comisión hablando con la palabra racismo, aceptando que evidentemente existe, y con los apellidos institucional y estructural, que es desde donde actuamos, ¿no? Muchas veces, como tú decías, es algo como escondido, que se tiene en cuenta, o sea, que se entiende como hay gente tonta que es racista, ¿no? Como un racismo moral, cuando en realidad el racismo es una estructura, ¿no? Y que las instituciones se encargan de replicar esa estructura, y lo podemos ver a través de la ley de extranjería, lo podemos ver a través del acceso a derechos, cómo se da diferenciadamente en función del lugar de nacimiento de las personas, ¿no? A pesar de que existió una relación colonial y neocolonial que todavía existe, que hace que el norte expolie nuestros territorios, pero el acceso a derecho aquí por parte de poblaciones del sur global no es la misma. Entonces, una iniciativa concreta para mí tiene que ver con esta comisión. Esta comisión no la impulsé yo sola, sino que precisamente porque tenemos una fuerza de mujeres que somos afrocatalanas, migradas, colombianas, marroquíes, de orígenes diversos, ¿no? Y con bagajes migratorios diversos, hemos decidido impulsar esta comisión de la cual presido, y hacer un foco en estudiar el racismo y cómo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida, para luego elaborar un informe que inste al gobierno de la Generalitat, y no solamente, pero principalmente al gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Cataluña, a impulsar acciones que reparen este racismo. Para mí es algo súper concreto y riguroso también, porque podemos decir el racismo y todo está mal, pero bueno, vamos a estudiar a cómo se manifiesta en el sistema sanitario, a cómo se manifiesta en el sistema de educación, a cómo se manifiesta en el mundo de la cultura y de los medios de comunicación. Hoy precisamente tenemos una sesión sobre cultura y medios de comunicación. Entonces, en todos los aspectos de la vida se manifiesta el racismo, entonces vamos a ir a estudiarlo en profundidad, a elaborar unas conclusiones que nos permitan avanzar en este sentido. Para mí es algo como muy concreto y muy responsable también. Simplemente el hecho de que haya esa discusión en el seno de un parlamento es súper importante. Y por otra, en la parte de políticas sociales, yo me he estado enfocando en poner necesidades concretas que tienen los grupos poblacionales. Las personas mayores, en este caso, bueno, no so, las residencias no son la única opción que tienen, o hacer políticas para personas mayores es algo, va mucho más allá, pero con todo el drama que sucedió en la pandemia, ¿no? De que seguramente recuerdan que muchas residencias abrieron, se encontraron cuerpos de personas, hubo una incidencia de mortandad súper fuerte, y bueno, hay que revisar el sistema de residencias y ver cómo se pudo haber evitado eso, por una parte, y por otra, cómo de alguna forma creamos un sistema residencial en el cual no sea solamente la opción que tienen para ir, o sea, yo, y aquí entra como el componente cultural, a mí me dio muy duro cuando llegué aquí ver el lugar que ocupaban las personas mayores en la sociedad, ¿no? Verlas tan solas, ¿no? Verlas que de repente ir a una residencia es como la opción cuando debería ser la última opción. Entonces, ¿cómo creamos un sistema de atención domiciliaria, un sistema comunitario que dé autonomía, que dé dignidad a las personas? Y para mí esto es una de las prioridades. Por otra parte, la semana pasada estuvimos celebrando un pleno monográfico sobre emancipación juvenil, porque tenemos una de las generaciones, yo creo que más formadas en términos académicos, que tienen todo este bagaje digital, etcétera, pero que estamos en un momento vital en el cual tiene muy pocas oportunidades de emanciparse, ¿no? De tener un trabajo en condiciones. Bueno, en este caso la reforma laboral también ayuda en ese sentido, ¿no? Pero esta precariedad a la que están abocadas los jóvenes, pues también como ponerla en el centro. Y por parte de temas de infancia, que bueno, que son las personas más vulnerables de la sociedad, justamente la semana pasada hice una moción específica sobre temas de infancia, porque a pesar de que no se vea y es una realidad como un poco escondida en Cataluña y en España, tenemos unas tasas de pobreza infantil súper fuertes, ¿no? Y el hecho de que no veamos niños por la calle, en la esquina, no quiere decir que no haya niños y niñas que no estén en sus tres comidas al día o que no tengan la opción de una actividad extracurricular, que parece como un lujo, pero eso hace parte de la educación también, o que sus madres y sus padres están en situaciones de pobreza extrema y que eso afecta a su desarrollo cognitivo, emocional, etcétera. Entonces, pobreza infantil por una parte, emancipación juvenil por otra, y el sistema de residencias y de cuidados de las personas mayores, junto con el racismo y junto con temas culturales también de visibilizar la importancia de las comunidades migradas, en este caso es súper importante. Ahora en Cataluña hay una discusión, hay un debate muy fuerte, bueno, debate, hay una preocupación muy fuerte con el catalán, ¿no? Y con el uso del catalán, y hay como un resquemor de que dice que las personas migrantes, y aquí tanto el resto del Estado de España como de otras migraciones a nivel mundial, son una amenaza o han sido una amenaza para que el catalán ahora se utilice menos. Y mi apuesta es, evidentemente, no. O sea, no se puede ver la inmigración como el problema cuando no estamos viendo que la inmigración tiene toda una serie de necesidades y que luchar por los derechos lingüísticos significa también luchar por los derechos básicos de las personas que están migrando, ¿no? Y abocar recursos en ese sentido. Entonces, aquí podría estar hablando un montón de tiempo, pero si tuviera que hacer así como los titulares, la cosa va un poco por ahí. Jessica, y nos alegra que esté abordando esos temas que son unos verdaderos retos de la sociedad y que además nos incumben a nosotros como colectivo inmigrante. Sé que el tiempo ya se nos ha agotado, de manera que la felicitamos por abordar estos temas y por otra parte le deseamos muchos éxitos en esa expedición que va a realizar próximamente a Colombia, acompañando esa comisión de observación en las elecciones. Y finalmente, Jessica, como sabemos que usted ha bailado tanto, seguramente muchas personas se estarán preguntando dónde la podremos ver, cuáles son sus redes sociales, porque me imagino que dejará rastro de esas expresiones culturales, ¿no?, en las redes sociales. Sí, muchas veces sí, muchas veces no. Hay veces que estoy súper activa en redes sociales y hay veces que es como que no quiero que nadie me vea y estoy más tranquila. Pero, bueno, en Instagram, en @jessgh, que son mis iniciales, González Herrera, _, que es el mismo usuario de Twitter, que Twitter también cada vez lo utilizo menos porque es un lugar, bueno, en fin, que hay demasiado odio y bots y trolls a veces. Entonces por salud mental a veces no lo uso mucho, pero en mi Instagram publico un poco más, Ahí está también la arroba sentimientos y marrón danza, que es la compañía de danza de la que formo parte, y ahí pueden ir siguiendo toda la actividad cultural y política que hago siempre en comunidad. Muchísimas gracias otra vez por la invitación, de verdad, que ha sido una conversación maravillosa. Diputada, perdone que le robe solamente un minuto para saber una cosa. ¿Se ve usted hacia adelante continuando esta línea, este trabajo en la política finalmente? Bueno, yo creo que es importante no considerar la política como una profesión, como algo que de repente tú empiezas y empiezas a hacer una carrera. Para mí, bueno, otros partidos políticos o otras agrupaciones, otras personas lo pueden considerar así. Yo de momento me ha costado ubicarme en esta posición. Entonces estoy intentando dar lo mejor de mí, y lo que va a pasar mañana no lo sé, pero de momento en este capítulo de mi vida estoy intentando poder darlo todo, poder de alguna forma encontrar mi manera de hacer política, y ya veremos esto a dónde me lleva. Si hay otra etapa, bueno, no lo sé, sinceramente. Uno mejor no, por la boca muere el pez, y mejor nunca decir nunca o tampoco decir algo que ahora mismo la verdad es que no tengo claro. Viviendo el presente, que es intenso, así que bueno, que ahí estoy, ya veremos cómo seguimos. Muchas gracias, Jessica. Pues un verdadero placer. Este café ha estado delicioso. Queda abierta la invitación para seguir contemplando estos temas, para seguir hablando, y especialmente después del proceso electoral. Que vaya muy bien en toda la agenda parlamentaria que está programada para el día de hoy. Y esto es una hasta siempre. Claro que sí. Hasta siempre, Jorge y John. Y aquí estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte y a ustedes y a todos los que nos oyen. La diputada Jessica González. Ella pertenece a En Común, ¿no? Así es, Unidas Podemos. Unidas Podemos aquí en España. Y bueno, hoy la verdad es una conversación bastante amena, un café muy agradable sobre el trabajo que viene desarrollando. Está debutando en la arena de la política y vemos que está abordando temas muy interesantes, de manera que le vamos a hacer seguimiento a esos proyectos que se están desarrollando en el contexto social. Y hombre, ese valor añadido que tiene ella y que la hace única, particular, ¿no? Y es el de llevar la cultura colombiana, el arte, y que su actividad política no le impide precisamente continuar desarrollando Sentimiento Cimarrón, así se llama el proyecto. Sentimiento Cimarrón, sí, es el grupo al que pertenece, y que suelen tener casi siempre presentaciones en diferentes actividades a nivel, no solamente a nivel de Cataluña, sino también en otros lugares de la nación, en donde se les invita, inclusive fuera de España. Bueno, continuamos en el Café Mañanero y vamos en breve a dar cuenta de los segmentos, pero antes una breve pausa. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado cualquiera. ¿Le vamos a entregar el país a cualquiera? ¿Cualquiera puede liderar la construcción de la paz? ¿Cualquiera puede acabar con la corrupción? ¿Cualquiera tiene la experiencia, el programa y el conocimiento? No cualquiera puede ser nuestro presidente. Soy Sergio Fajardo y Colombia cambiará. Tendrá un presidente profesor, conocedor, experto. Juntos vamos a transformar este país.

Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. A esta hora, el día de hoy, en la nota ecológica, 8if Solar junto con Argal hacen la alianza por el autoconsumo. 8if, la empresa de ámbito nacional especializada en instalaciones de autoconsumo para empresas, será la responsable de ejecutar el gran proyecto que llevarán a cabo. Se trata de una instalación sobre suelo que estará compuesta por nada más y nada menos que 1848 módulos. Gracias a este nuevo proyecto, la compañía conseguirá ser energéticamente autosustentable durante todas las horas de sol. La planta de autoconsumo generará 998 kilovatios de potencia en la estirpe de la planta de Ibéricos de Argal, ubicada en Frenegal de la Sierra, en Badajoz. Se ha aliado así con 8if Solar, una empresa especializada en instalaciones de energía fotovoltaica, para realizar esta colaboración en un nuevo proyecto ante el actual contexto energético del autoconsumo como la vía más eficaz para ayudar a una España más verde. Por su parte, el delegado comercial de Extremadura, Manuel Falcón, indica que la alianza entre estas dos compañías será apenas el comienzo de nuevos proyectos de sostenibilidad que contribuirán y apuntarán a una competitividad de compañía de mercado gracias al efecto energético y de mejora ambiental que se planteará desde Extremadura para el resto del país en los próximos años. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, y de inmediato les traemos el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, se ha reunido este jueves en el Pentágono con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, para revisar los preparativos de la cumbre de la OTAN de finales de junio en Madrid, que será las bases de la alianza para los próximos 10 años. Robles llegó al Pentágono tras visitar el Cementerio Nacional de Arlington, en las afueras de Washington, donde participó en una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Son los segmentos en el Café Mañanero, la forma como damos cuenta de los temas más interesantes del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la complicada encrucijada en que se encuentra el gobierno de Joe Biden para realizar la famosa Cumbre de las Américas. Y es que Estados Unidos, como anfitrión de esta cumbre, ha adelantado que no cuenta con las tres dictaduras del continente: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero a ello se han sumado las protestas de algunos presidentes de algunos países, como recordemos el de México, Andrés Manuel López Obrador, que también ha amenazado con la posibilidad de no asistir a esta cumbre. Además, se ha sumado el presidente de Bolivia, Luis Arce, que tampoco acudirá al cónclave. Pero asimismo, se hace también notar el presidente de Argentina, Fernández, que también asegura que posiblemente no estará en esta cumbre. Pero desafortunadamente para la organización de Joe Biden, Chile no se ha quedado atrás y también está mostrando algunas molestias por la exclusión de las tres revoluciones en América. Pero lo más insólito es lo que sucedió en el día de ayer, y es que tanto Brasil como El Salvador y Guatemala están amagando con ausentarse de este encuentro. Y en el tema político del día nos preguntamos qué está sucediendo con la organización y con la forma de invitar a los diferentes países por parte de Joe Biden, que la gran mayoría le están rechazando esta invitación. Y también nos preguntamos, ¿tendrá que ceder el gobierno de Joe Biden para poder admitir a algunos países y se pueda realizar esta Cumbre de las Américas? Tema político del día. Bueno, debo decir que Adolfo debe tomar la calculadora, usted amable oyente también, y sumar una cosa: México, Bolivia, Argentina, Uruguay, no son la mayoría en América Latina, ¿no?

9 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería, Mercado Central Valencia, 8485, nueva administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, carnicería y charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Chequea, esa es la chica que me gusta. Hola, yo soy Víctor, ¿y tú? Hola, mucho gusto, Karina. Tiene una mirada brutal y la quiero pa' mí. Tiene un lunar en su cuerpo que me tiene envuelto y la quiero pa' mí. Será su belleza que me vuela la cabeza y por eso yo la quiero pa' mí. Y lo más que me gusta de ella es que cuando pregunto siempre me dice que sí. Pero tú quieres que yo te dé un besito suave, pa' que veas cómo hago que tu mal humor se acabe. Pero tú quieres que yo te dé un besito suave, pa' que veas cómo hago que tu mal humor se acabe. Mami, yo quiero estar contigo, yo quiero viajar por el mundo entero, pero prefiero ser tu hombre primero y no ser papel de bandolero. Pero difiero porque me altero, te imagino sin ropa primero y me desespero. Si tú vas a darme un beso por la noche, te juro que coopero. Pero tú quieres que yo te dé un besito suave, pa' que veas cómo hago que tu mal humor se acabe. Escuchando a Víctor Manuel, recibe la invitación aquí de Farina, dos grandes de la música latinoamericana, unidos en una sola canción al ritmo de Cha Cha Cha. Es la buena música que a esta hora también nos acompaña en la programación del Café Mañanero. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Estamos en unos tiempos un poco complicados, mucha preocupación en lo que tiene que ver con la economía, crisis por aquí, crisis por allá. Preocupación que tenemos en el contexto de la economía debido al impacto de la guerra de Ucrania. Increíble cómo también ha llegado a impactar el bolsillo de muchas personas, no solamente en Europa, sino en el mundo. Yo creo que este conflicto, si para algo ha servido, es justamente para redescubrir cómo estamos estrechamente relacionados. Pueblos remotos reciben el impacto de la guerra de Ucrania y así sucesivamente. Ya veníamos golpeados, lógicamente, de la pandemia. Vamos a hablar precisamente con un catedrático de economía, don Javier Morillas. Morillas, perdón. Don Javier Morillas. John, ¿por qué invitamos a don Javier Morillas? Pues mire, específicamente como periodista en los medios de comunicación tenemos que abordar la realidad y le confieso que la economía es uno, sobre todo en estos tiempos, es uno de los temas que poco me gusta porque no sé si cuando los abordamos salimos más pesimistas o si hay ahí por ahí alguna esperanza para el optimismo. Eso es lo que queremos consultarle a nuestro invitado, el profesor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEO San Pablo en Madrid. Profesor, ¿cómo estamos? Buenos días. Profesor. Sí, buenos días. Encantado de saludarles. Muy bien, profesor. Teniendo en cuenta los tiempos que corren, no sé si nos escuchó la pregunta, pero teniendo en cuenta los tiempos que corren esta incertidumbre, ¿Usted nos puede dar alguna luz de esperanza o es como yo lo comentaba, un poco para temer? Bueno, la situación no es no deriva solo de la guerra de Ucrania, porque ya veníamos arrastrando una situación, como ustedes han señalado también, de la pandemia y de una desaceleración que se venía produciendo durante los años 18-19, es decir, que, bueno, muchos acontecimientos realmente en los últimos 15 años. Cada gobierno lo que ocurre es que lo gestiona de una manera distinta. Acabamos de ver el informe del gobernador del Banco de España, el Servicio de Estudios del Banco de España, que es una de las instituciones más prestigiosas en cuanto a el análisis de los temas económicos. Nos dice que España es el mayor de los países grandes que peor lo ha hecho. Entonces, bueno, yo creo que este es un dato importante, ¿no? Profesor, notamos el impacto en la economía cuando acudimos, por ejemplo, en los menús, quizás lo más común, de un año a otro. Hemos visto que se ha incrementado en 1, en 2, 3 y hasta en 4 euros. La pregunta que nos hacemos es, ¿esta tendencia va a continuar? Pues lamentablemente en el tema de la alimentación sí. ¿Por qué? Porque se está con un déficit de producción de cereales en estos momentos en el mundo. Vemos que la India ha prohibido la exportación de cereales, ¿vale? Ahora mismo no se está cultivando en Ucrania, que era un gran productor también. Y, por tanto, todavía lo que estamos consumiendo es de la cosecha del año anterior, pero es que este año, efectivamente, allí no se está cultivando ahora, no se está sembrando. Por otra parte, la Unión Europea había perdido pulso con su política agraria común, bueno, financiando tierras sin cultivo, y la producción también había caído en la Unión Europea. A mi modo de ver, una decisión desacertada por parte de la Comisión Europea. Y eso es lo que está impactando también, es la escasez. Por tanto, no es solo un incremento del precio de las materias primas, es decir, del barril de petróleo, de los hidrocarburos, sino que la propia escasez de esos productos básicos, de algunos de los productos básicos de los alimentos, pues es lo que va a provocar hambrunas en algunas partes del mundo. Ya se está llamando la atención sobre el caso de África en los próximos meses, en el segundo semestre del año y el año siguiente. Otra cosa es que efectivamente pues en América o en Europa ese impacto no sea tan grande, pero indudablemente va a seguir teniendo impacto, y la inflación pues no va a ser inferior a un 7,5%. Por tanto, debemos prevenirnos sobre esta situación. Yo creo que extender la idea del ahorro, de incrementar el ahorro siempre que se pueda, de limitar el gasto improductivo, de tener un comportamiento, bueno, como dice nuestro Código Civil, tener el comportamiento medio exigible a un honrado padre de familia, es lo que dice nuestro Código Civil, ¿no? Del comportamiento que deben tener los ciudadanos. Y yo creo que eso, en tiempos no tanto de crisis, pero si lo queremos llamar de incertidumbre, mejor, ¿eh? Uh-huh. En tiempos de incertidumbre es lo mejor que podemos hacer, prevenir y ser muy cuidadosos con los gastos, ¿no? Profesor, hemos tenido 2 años en los que, de alguna manera, la rueda de la producción se detuvo, con algunas excepciones, por ejemplo, China y en cierta forma Estados Unidos, como las dos potencias, mantuvieron China su producción. Sin embargo, a nivel general, el resto del mundo estuvimos básicamente bloqueados. Luego viene esta guerra. Luego viene la consecuencia de esta guerra, la subida de los combustibles. Sí. Entonces, lo que nos planteamos... Y aquello que podría ser esperanza para España, que fueron estos fondos que se prometieron por parte de la Comunidad Europea que iban a paliar los efectos de la pandemia están en entredichos, posiblemente se cumplan, o con todas las variaciones económicas que ha habido, ¿eso va a requerir algún tipo de reajuste o no? Bueno, los fondos que ha articulado la Comisión Europea para los países miembros, eso es un plan, que es un plan a medio plazo, porque se extiende hasta el año 2027. Lo que pasa es que no son unos fondos que se gestionan y se entregan de golpe, sino que se hace de manera gradual y según los proyectos. El problema es que el gobierno español empezó planteando unos proyectos que han sido muy cuestionados. El caso de la compañía aérea Plus Ultra pues ha sido muy elocuente, porque era una compañía que no se consideraba estratégica, cuando esos fondos obligatoriamente hay que destinarlos a compañías estratégicas, a compañías que no hayan tenido pérdidas durante los últimos años. Es decir, bueno, tenían que reunir unas condiciones básicas, ¿no?, para ser aplicados esos fondos a determinados sectores productivos. Y esto, como empezó con un poco, con un cierto mal pie, ha generado un retraso. Pero, no obstante, bueno, eso está ahí y efectivamente va a servir de revulsivo, no solo para España, sino para todos los países. El primero para Italia, que es para Alemania, que es el que más porcentaje recibe de estos fondos. Recordemos que la aplicación que se hace es en función del porcentaje de participación en el PIB europeo. Entonces, el mayor porcentaje de PIB en Europa es Alemania, con casi un 20%, por tanto, un 20% de los fondos lo recibe Alemania. Luego, otro 17% lo recibe Francia, un 15% lo recibe, un poco menos, Italia, y España un 12% aproximadamente, que son los cuatro pilares del euro y de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, es un revulsivo realmente para las cuatro grandes economías de la zona euro y también para el resto de los países, hasta los 23 restantes. Pero, como digo, va a ser algo gradual. Y la idea es que se destinen a actividades productivas. Por ejemplo, en el sector de la automoción, pues ese es un nicho donde esas empresas del sector del automóvil van a recibir ingresos para modernizarse, etcétera, ¿no? Otro sector importante es el de todo lo que es la digitalización. Pues también ahí se van a recibir fondos, que sabemos que eso tiene un efecto siempre multiplicador en la economía. Lo que se refiere a las infraestructuras, pues lo mismo. La industria del hidrógeno también, para investigación y desarrollo. Es decir, que bueno, es lo que se llaman los PERTES. Hay también un PERTE precisamente para el sector agroindustrial. Y hay que aprovechar esos fondos y hay que presentar proyectos que sean viables, que sean estratégicos, que realmente redunden en el ciudadano. El que hablábamos, por ejemplo, relacionado con los alimentos, pues ese tiene importancia y es uno de los que están previstos, el del apoyo al sector agroindustrial. Por tanto, yo creo que hay que ser optimistas porque, bueno, también en España estamos en unos ciclos, en un ciclo electoral que va a corresponderse con cambios significativos. A lo máximo en 20 meses en España va a haber elecciones generales. Y lo que estamos viendo en las tendencias es que pues los planteamientos populistas que han primado durante los últimos 4 años pues van a cambiar. Por tanto, si hay desconfianza, porque la hay, respecto de la economía española, hay desconfianza por parte de los inversores extranjeros, por parte de los propios inversores nacionales, por parte de los propios ahorradores con este gobierno, pues todas las tendencias, todas las elecciones que se han venido celebrando, parciales, regionales, etcétera, apuntan a un cambio de gobierno. Y eso es lo que está manteniendo la moral y efectivamente hace pensar que vamos a iniciar un ciclo virtuoso de renovado crecimiento a más tardar en 20 meses. Yo creo que usted lo va a ver también, Wilson. Estamos hablando hoy con el profesor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Estamos en crisis y lo estamos notando, pero aún así, profesor, encontramos a escala mundial que hay países que están creciendo. Parece una contradicción. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Reino Unido Portugal y Colombia aparezcan en la lista de los países de la OECD que más han crecido en el último año. En el caso de Colombia, por ejemplo, hasta un 8,5%. Pero hay algo más que añadir, profesor. Colombianos están inconformes con su presidente. Ya. Bueno, son contradicciones que se pueden dar porque en una época de y en un tiempo de confusión, pues muchas veces la gente quiere cambiar por cambiar, pero hay que analizar muy en profundidad las medidas de cada gobierno. Colombia es un gran país con una gran personalidad y un gran potencial. Lo ha demostrado que a pesar de los 50 años que ha tenido de guerrilla, pues ha sabido salir de esa situación. Y por eso también constituye un bocado muy, muy apetitoso para el populismo, ¿no? Y esas tasas de crecimiento que usted ha señalado, pues nos indican que efectivamente países que dentro de la incertidumbre y dentro de la crisis han gestionado mejor, han salido mejor parados. El caso de Colombia es uno de ellos, pero tenemos también el caso de Portugal. A nosotros, bueno, nos ilustra mucho, ¿no? El caso de China no es tan representativo, porque China es el que va a resultar ganador de toda esta pugna, es decir, es el país ganador de la pandemia. Recuerde que la propia canciller Angela Merkel planteó que había que exigir a China indemnizaciones por la extensión del COVID, porque por su mala organización interna, por su mala política de salud, etcétera, había causado unos destrozos en la economía mundial realmente importantes. Y yo creo que esto pues hay que replantearlo cuando pase toda esta situación y de forma tranquila, de la misma manera que se exigió después de la Segunda Guerra Mundial indemnizaciones a Alemania o ciertos países, también exigir una indemnización a China, porque mientras que otras partes del mundo resultaron paralizadas, ellos efectivamente con una economía de guerra, que fueron las que impusieron porque militarizaron empresas de fabricación de mascarillas, 3M, la multinacional americana, fue militarizada, por ejemplo, en China. Tenían prohibido el sacar las mascarillas de allí y otros productos relacionados con las EPIs, con los trajes especiales para la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, China ha sido el gran beneficiado, va a ser el gran beneficiado de esta situación, también va a ser el gran beneficiado de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y el mundo occidental, ¿no? Por tanto, efectivamente, hay países que dentro de esta situación van a salir. Bueno, va a haber países ganadores y países perdedores. En los países ganadores, si tienen una buena gestión, pueden efectivamente pues, tomar ventaja respecto a otros. España, como le digo, pues no. España es un país que ha gestionado peor que sus vecinos. Usted hablaba del caso de Portugal, es evidente, pero peor que Reino Unido, peor que Alemania, peor que Holanda, etcétera. Y, por tanto, pues nos va a costar un poco más. Pero bueno, ahí los ciclos económicos actúan y también la propia psicología económica de la gente, cuando vea que hay medidas innovadoras y cambios legislativos importantes, pues se va a sumar, ¿no?, a la ola de creación de empleo y de inversión que necesariamente tiene que producirse también en España. Profesor, pues a ver qué países van a ser valientes y van a intentar avanzar por esa línea que usted dice de que si se demuestra que China, su gestión pésima de la pandemia permitió que se extendiera por el mundo y afectando la economía de la manera como la afectó, pues también pueda tener responsabilidad. Pues muchísimas gracias por esta... Por estas luces que nos entregan, por ayudarnos a entender un poco lo que pasará en materia de economía. Tenemos que seguir hablando de este tema porque el bolsillo es un tema que siempre lo tenemos allí vigente. No sé si antes de despedirnos usted nos pudiese dejar con algún indicador que sea positivo. Por ejemplo, mi compañero mencionaba la situación de Colombia, pero dándonos al menos allí alguna pincelada en términos generales de América Latina. Bueno, la verdad es que Iberoamérica atraviesa una situación que está muy contaminada por el populismo, por los vientos que le han venido de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Lamentablemente Colombia es una pieza mayor, es una, bueno, realmente sería la joya de la corona, ¿no? El que Colombia cayera dentro de esa dinámica populista, porque precisamente por eso, porque es un gran país, porque tiene un gran potencial humano, no solo de recursos naturales, sino todo humano, que es lo importante. Se ha sabido mantener muy firme frente a muchos cantos de sirena, y Colombia es una gran esperanza también para, no solo para los propios colombianos, sino para ilustrar lo que se puede hacer de buena gestión, quizá en el futuro, también para países europeos que no tenemos, lamentablemente, ahora la posibilidad de decidir nuestro futuro en unas elecciones inmediatas, como sí lo tiene Colombia. Profesor, muchas gracias, muy amable, y que tenga un feliz fin de semana. Lo mismo, un abrazo a todos. Hablábamos hoy con el profesor Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno. Queridos oyentes, soy Cristal y junto a Josué somos los reyes del amor, tarotistas, astrólogos, y hoy podrás tener una consulta a través del WhatsApp sin ningún costo. Lectura del oráculo del tarot al 660-318-616. Si ves que trabajas, que no sales adelante, que llevas muchos años luchando, buscando una oportunidad, pero la suerte no te acompaña, el dinero no te rinde, te ha ido mal en el amor y te sientes mal en tu salud, 660-318-616. Consúltanos ahora a través del WhatsApp en tiempo real. Te diremos qué te sucede. A través de la lectura del tarot conocerás pasado, presente, futuro, y te daremos los mejores rituales de limpieza, despojo, armonización, y conocerás el número de la suerte para que puedas tener dinero en tus bolsillos. 660-318-616. 660-318-616. Consulta ahora. Eduardo Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas a. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. ¡Chiesta! 4 de junio llega Mayimbe Discoteca. Mayimbe Discoteca, la sala número uno de Valencia, con el mejor sonido e iluminación. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Dos ambientes en una sola sala. DJ Fran, DJ Nelson y DJ Jefferson te traen lo mejor de la rumba del verano. Info 633-222-198, calle San Vicente Mártir 200. Invita N Producciones, Hidroelectric y Grupo Salamandra. Mayimbe, el león de la rumba. En el mes de las madres, patacón tostado. Disfruta la especialidad de la casa. Patacón con todo. Patacón mixto. Muchas variedades más. Y los mejores platos típicos de Colombia. Llena tu vida de sabor con pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Calle Albacete 21. Patacón tostado. El restaurante donde mamá. En Valencia. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Carne y hueso es el título de la nueva canción que nos presenta Tini. Hace apenas algunas horas puso a consideración del público esta canción que ya suena en el Café Mañanero. Es el sonido del videoclip. Si pudiera despertar y no pensarte, lo haría. Si pudiera decir que ya te olvidé, lo diría. Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no dolería. Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería. Pero solo soy de carne y hueso y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo para un beso que ya no me toca a mí. Cuando tú no estás, baby, te siento aunque tú no estás. Estoy muriendo y tú lo sabes, me conoces, yo te amo. Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado. Tu fantasma está en mi cuarto, que yo le digo, baby, yo te extraño tanto. Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores que son para hacerte mejores, pero este no es el caso. Recuerda cuando me llores que no volveré. Así me duele, yo no volveré. Ahí tenemos a Tini presentándonos una nueva canción y viene con una balada. De pronto, cuando todo el mundo está mirando hacia la música urbana, bueno, ella se detiene y recuerda que las baladas están ahí, y más con ese sonido que nos trae. Sonido totalmente vanguardista. Carne y hueso. Yo no sé, John, si calificarla como valiente, ¿no? Que se atreva con una balada pop en estos tiempos de reggaetón y más de cara al verano. Bueno, en eso está justamente el arte, el poder expresar aquello que se siente, y seguramente ha sido un llamado muy potente el que ha tenido de componer esta canción en este ritmo, lo cual es una variedad a lo que está en este momento en el ambiente, y también permite que se pueda disfrutar de alguna forma mucho más, porque a veces lo diferente se aprecia más. a veces aquel que se sale de lo rutinario, de lo que terminamos normalizando lo que es, lo que estamos viendo comúnmente, y de repente una gotita o una manchita o un lunar, y decimos, oh, ahí hay un lunar. Hablando en términos positivos me refiero. Sí. Bueno, aquí tenemos entonces a Tini, Carne y Hueso, una balada muy sentida. Es lo que nos trae en este viernes de estreno. Escucha en el Café Mañanero y una invitación muy especial a un restaurante que está estrenando carta. Sí, novedades en la carta, quiero decir. Se trata del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Vamos a encontrar los platos típicos de Brasil y Ecuador, pero eso sí, con el toque especial del chef Manuel. Cocina fusionada, cocina de autor, qué bien, restaurante Yacaré. Y la novedad consiste en un menú. Presta atención, John, a ti que te gusta escoger, pues tiene 6 primeros, 6 segundos. Sí. Y además, por supuesto, el respectivo postre y la bebida. Todo esto en un ambiente mágico, una atención espectacular. Ah, el precio 3,50 euros. Sí. Creo yo que hay que tener que... definitivamente genera mucha curiosidad esto de los 6 primeros y 6 segundos. Sí, tienes para escoger. Hay que descubrirlo. Estamos hablando de una carta bastante amplia. Esto solamente lo consigues en restaurante Yacaré. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Sabores de Brasil y Ecuador. Dispone de 3 ambientes. Un salón con capacidad para 140 personas. Comedor privado también. Y una terraza espectacular. Frente a los cines Babel. Sí. Ahí está restaurante Yacaré. ¿Esa terraza para qué? Hombre, para disfrutar una caipiriña original, como si estuvieras en las playas de Copacabana. Muy deliciosas las caipiriñas. Hay de distintos sabores. De fresa, por supuesto, de mango. Limón. Mango, ¿verdad? Mango. Sí. Mango. Bueno, variedad de sabores internacionales allí en Restaurante Yacaré. Misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. El Café Mañanero, y presta mucha atención porque este mensaje seguramente te va a interesar. Estamos en el mes de las madres y por eso quiero que recuerdes a esa superhéroe. Si te digo que es quien se acuerda siempre del día de tu cumpleaños y es la primera en felicitarte. Además, también no olvida la fecha de cumpleaños de tus hijos. ¿Quién encuentra siempre esas cosas en que nosotros no encontramos? ¿Ya? ¿Quién siente amor incondicional, incondicional por ti? ¿Quién va a ser? Pues mamá, ¿verdad? Vamos a agradecérselo enviándole dinero a través de Western Union, que tiene una promoción muy importante. Con motivo del mes de las madres, tiene una oferta muy especial para ti. Envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Manda algo más que dinero con Western Union. Hay que aprovechar al máximo esta gran promoción. Y es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae ya el desarrollo también de las noticias del mundo del espectáculo. Una mañana bastante agradable que llevamos aquí. Me dicen, John, que está el mercurio haciéndose sentir en el exterior, ¿no? Desde bien temprano. Temperaturas veraniegas. Sí, veraniega, sí. Totalmente. Bueno, Nicky Cuervo está feliz, ¿sí? Él está, solamente espera el verano. Es hombre de verano. Nicky Cuervo. Nicky Cuervo que esta hora nos trae noticias del mundo de la música y del entretenimiento en general. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Sonar programa más de 100 actuaciones en un año de vuelta a grandes festivales. Más de 100 actuaciones de artistas de una treintena de países se han programado para el próximo festival Sonar Barcelona, en una edición muy esperada tras dos años sin celebrarse en el formato habitual, que tendrá lugar del 16 al 18 de junio y que contará con bandas como The Chemical Brothers, Moderat y The Blaze. Han pasado más de 1000 días desde el último Sonar en su formato habitual y aunque en ese tiempo hemos organizado 6 festivales adaptados a la pandemia, tenemos muchas ganas de volver, tanto nosotros como el público y los artistas que vienen con nuevas propuestas muy innovadoras, ha dicho este miércoles el codirector del evento, Ricard Robles. Stranger Things regresa más oscura, terrorífica y con olor a despedida. Más oscura y terrorífica que las temporadas previas y con un fuerte olor a despedida, así es la cuarta temporada de la serie de Stranger Things, que se estrenará su primera parte el próximo 27 de mayo y que ha sido presentada el jueves en Madrid por dos de sus personajes, Natalia Dyer y Charlize Heaton. Es más oscura y más terrorífica, creo que sin duda es la temporada que más miedo da. Recuerdo que desde el momento en el que leímos los guiones nos dimos cuenta de que iba a ser intensa, ha contado Dyer, Nancy Weller en la serie, el pasado jueves en una rueda de prensa. Bob Spencer, premio Leone in Memoriam del American Western Film Festival. El American Western Film Festival, AWFF, ha anunciado que el premio Leone in Memoriam de la 12ª edición que concede el actor italiano Carlo Perdesoli, de 1929 a 2016, más conocido por el público como Bob Spencer, quien entre 1967 y 1981 participó en 7 películas rodadas en la provincia de Almería. Según ha precisado la organización AWFF en una nota, entre estos largometrajes destacan Tú perdonas, yo no, de 1967 y La colina de las botas, de 1969, ambas dirigidas por el italiano Giuseppe Colisi, y Dos granujas en el oeste, de Michel Lupo, de 1981. Amaya Romero saca un álbum más adulto. He cambiado muchísimo existencialmente. Tras haber alcanzado el número uno en España con su primer álbum, Pero no pasa nada, Amaya Romero viene pisando fuerte con su segundo disco, Cuando no sé quién soy, un trabajo cuidado al milímetro, más adulto, y en el que el artista vuelca sus inquietudes y busca encontrarse a sí misma, explicó a la agencia Efe. Con mi primer disco hace 3 años no era la mitad de consciente de lo que soy ahora. Era más de prueba, tenía 19 años y lo hice como pude. Sin embargo, en este se ve una clara evolución, ya no solo en lo que respecta a las letras, sino también el sonido. Es mucho más adulto. Siento que he cambiado muchísimo existencialmente en estos años, como si fuera otra persona, explicó en la entrevista. Plácido Domingo volverá al Real en julio, en el Universal Music Festival. El tenor Plácido Domingo ofrecerá un concierto el próximo 17 de julio en el marco del Universal Music Festival junto a la soprano Sonia Joncheva en el Teatro Real de Madrid. Es la primera vez que Plácido Domingo actúa en este escenario tras el escándalo por las acusaciones por supuestos acosos sexuales. En mayo de 2020, él mismo canceló sus representaciones previstas en España. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La gente que dice cualquiera menos Petro ha pensado, ¿cualquiera? ¿Le vamos a entregar el país a cualquiera? ¿Cualquiera puede liderar la construcción de la paz? ¿Cualquiera puede acabar con la corrupción? ¿Cualquiera tiene la experiencia, el programa y el conocimiento? No, no cualquiera puede ser nuestro presidente. Soy Sergio Fajardo y Colombia cambiará. Tendrá un presidente profesor, conocedor, experto. Juntos vamos a transformar este país.

Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora en España y el mundo, en redes como Twitter e Instagram nos encontramos que está haciendo tendencia el nombre de Netflix y el hashtag de Umbrella Academy, ya que el día de ayer se estrenó el tráiler de la tercera temporada de la popular serie protagonizada e inspirada por los cómics del músico Gerard Way. En el primer adelanto de la serie que llegará el próximo 22 de junio, se presenta así la nueva trama que embruscará a los hermanos en esta nueva aventura que una vez más tendrán que salvar al mundo, que una vez más se encuentra en peligro por su culpa. Entre otro de los nombres más importantes en el mundo de los deportes, Mbappé sigue siendo tendencias por su posible fichaje por el Real Madrid mientras se confirma, mientras que el nombre de Bale se convierte entre las tendencias ya que el día de hoy jugará su último partido con el Real Madrid en el Santiago de Bernabéu. Será la gran despedida de uno de los delanteros que ha marcado sin duda alguna la historia reciente del Real Madrid, a pesar de que se está despidiendo. Sin muchos ánimos, sin duda alguna, los fanáticos agradecen a Bale todo lo que ha hecho por el equipo, como haber ayudado a ganar el triplete de Champions consecutivos. Entre otro de los nombres más importantes, Jennifer López anuncia el estreno de su propio documental en Netflix para el próximo mes de junio. Al igual que entre los hashtags del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, el hashtag Buenos Días y el nombre de Burjasot sigue siendo comentado por los usuarios luego de que entre las noticias se encuentre de que atraparon a 5 de los posibles 6 menores que realizaron una violación en grupo a una menor de 12 años. De acuerdo con la policía, todavía se encuentran buscando a la sexta persona que pudiera haber estado involucrado, mientras que los otros 5 ya se encuentran detenidos. Este es el resumen a esta hora de lo que está haciendo tendencia en las redes sociales. Gracias, Carlos. El repaso de las tendencias en las redes sociales en el Café Mañanero. Invitación cordial a esta hora para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Recuerden, es gastronomía colombiana. Estamos en el mes de las madres y tenemos que llevar a mamá precisamente a Patacón Tostado para que disfrute una buena bandeja paisa. Bueno, seguimos también dando cuenta de los temas que ocupan las portadas de los principales periódicos. Hoy nos hemos quedado corto precisamente en este apartado, pero no queríamos perder de vista lo que traen hoy los principales periódicos. El diario El País, por su parte, el rey emérito visita España. Llama esto de visita España, si este es su país, ¿no? Pero así son, así cambian los tiempos. El rey emérito que ha regresado a España luego que ha bajado un poco la marea de los escándalos. Eso dice el diario El... No, esto de que ha bajado la marea de los escándalos son palabras mías, pero sí quería destacar que trae en portada el país, el regreso del rey, lo mismo que El Mundo. Y en este sentido, la prensa española hoy viene monotemática con la vuelta del rey emérito. Habré matado a más de 100 rusos con mi ametralladora pesada. Las palabras son de Annie, una de las miles de mujeres voluntarias del ejército de Ucrania. Casi el 17% del total. Es el ejército probablemente con más mujeres en el mundo. El ejército de Ucrania. Y aquí está esta mujer que alcanza a presumir de todo lo que ha hecho en esta guerra contra Rusia, o mejor dicho, esta resistencia contra Rusia. Siempre la muerte es mala, venga de donde venga, ¿no? Nunca estará justificada. Es muy difícil. Bueno, dejamos en la prensa española y miramos al otro lado del Atlántico. Rápidamente, el diario El Clarín destaca hoy en su portada que son 47.327.407 los habitantes de Argentina. Un 12% más mujeres que hombres y un 0,12% de otros géneros. Porque resulta que ya en Argentina usted tiene la posibilidad de no ser ni hombre ni mujer. Hay otros géneros que no voy a entrar en detalle porque la lista es larguísima, a pesar de que a muchos les parezca desconocido, ¿no? Pero nos quedamos con esa cifra de que en total Argentina llega a 47.327.407 habitantes, de acuerdo con el censo 2022. Entre tanto, en Colombia, bueno, el diario El Tiempo destaca hoy en su portada, el principal diario de los colombianos. Elecciones. Hay alerta de riesgo extremo en 84 municipios, dice la Defensoría del Pueblo. Petro, Fico y Hernández lideran en dos nuevas encuestas de intención de voto. Sí, el Centro Nacional de Consultoría e Inbamer muestran hoy los resultados de la encuesta más reciente y vamos a ver si aquí están los resultados. De acuerdo a los resultados entonces de la encuesta contratada por la revista Semana, Gustavo Petro del Pacto Histórico continúa liderando la intención de voto con el 35,8%. En la medición de abril llegaba al 38%. Pero la gran novedad se puede evidenciar en lo siguiente, en lo que sigue, mejor dicho. Federico Gutiérrez tiene el 20,8%, pero Rodolfo Hernández está con 19,1%. Eso significa que hay un empate técnico entre los dos. El mes pasado Hernández se registró un 9,6%. Bueno, ahí están entonces los resultados de la encuesta más reciente de intención de voto. Bueno, sí, les invitamos precisamente a visitar la página web del diario El Tiempo, que entre otras cosas publica también la noticia, el estudio, en su edición digital, porque generalmente damos cuenta de los titulares de los periódicos, periódicos impresos. De eso va este repaso. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana, que destaca que el gobierno comprará energía a empresas Barrick Gold, Falcondo y Sultana del Este. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias deportivas, mejor dicho, el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Euroliga de baloncesto, en donde anoche en la gran semifinal, el Real Madrid venció al Barcelona en el Gran Clásico Español y ya está en la gran final del próximo sábado, de mañana sábado a las 9 de la noche, frente al actual campeón de liga, el Anadolu Efes de Turquía. Y continuamos con el Giro de Italia, porque en el día de ayer un italiano se ha llevado la etapa, pero el español Juanpe López se sigue manteniendo líder durante 8 días consecutivos. Esperamos que la etapa de hoy, que es llana, Fernando Gaviria al fin pueda pelear una victoria. Y para el domingo y en la alta montaña, quizá Richard Carapaz, el ecuatoriano, pueda sentenciar este Giro. Y recordemos que también este fin de semana arranca el Roland Garros, y en donde en el mismo cuadro estarán Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Novak Djokovic, el número uno del mundo. Pero tenemos también este fin de semana, y hoy precisamente, la última jornada de la Liga Española, la 38, y en donde el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, recibirá al Betis. Jugará con todos sus titulares y demostrará la potencia ganadora que ha venido mostrando en el último tiempo. Y tenemos también la fiscalía, que ha tomado las riendas en el asunto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rubiales, y tendrá en cuenta también a Gerard Piqué y el apoyo de los deportistas colombianos a los candidatos Fico Gutiérrez y Petro. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y avanzamos ahora con noticias del mundo de la música. Nicky Cuervo, que todavía tiene mucho para compartir. Bueno, viene ahora mismo con el top Billboard. entre otras listas importantes a nivel internacional, en este viernes aquí en el Café Mañanero, cuando también tenemos que contarle que estamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir número 7. ¿Qué vamos a encontrar? Pues lo más importante de la gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, también carnes a la brasa y un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Restaurante Brasas y Calderos, les invitamos a visitar la página web para que se informen del servicio, la carta y todo lo que necesiten. Ahí está, en la página web Brasas y Calderos. A ver, Nicky Cuervo, vamos con las listas musicales de la semana. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es el Hot Latin Songs, las 10 canciones latinas más importantes según la revista Billboard. Top número 10 para esta canción que llevaba 3 semanas en cartelera. La anterior semana fue el número 1. Karol G, Provenza. Number 10. Papi, nos perdemos, no parqueamos y lo prendemos para la seca, lo bebemos. Top número 9 para esta canción que se estrena esta semana. Bad Bunny, Bomba Estéreo, Ojitos Lindos. Number 9. Número 8 para Bad Bunny, Yo No Soy Celoso. Number 8. Yo no soy celoso, pero ¿quién es ese cabrón? Dime quién es ese cabrón. Top número 7 para Bad Bunny, Jay Cortez, Tarot. Number 7. Tenga suerte, porque no cualquiera puede llegarte. Top número 6 para Bad Bunny, Un Ratito. Number 6. Un ratito. Número 5 para Bad Bunny, Rauw Alejandro, Party. Number 5. Party, party. Top número 4 para Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Number 4. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita. Top número 3 para Bad Bunny, Después de la Playa. Number 3. Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Top número 2 para Bad Bunny y Titi Me Pregunto. Number 2. Un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Y este es el top número 1 del Hot Latin Songs, Bad Bunny, Moscow Mule. Number 1. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco. Escuchemos de este listado el top número 2 de Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó, muchachos, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, ey. saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suelta ese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito, hey. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores. La música en el café mañanero. Aprovechamos para contarles cosas muy importantes. Atención, por ejemplo, las novedades que tenemos en oferta en Cax Latino Abaden. Recuerden, en la Avenida La Plata, número 107. ¿Qué vamos a encontrar? Pues encontramos primera instancia la panela. La panela, un producto colombiano, panela redonda y fraccionada. También está en promoción. Atención a la gente que nos sigue de otros puntos. Las semitas en Honduras. Semitas en Honduras. Largas y, bueno, redondas también. Hondureñas, efectivamente. Por acá también encontramos otro producto de referencia importante. Hierba mate para mi gente de Paraguay. Asimismo de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Para todos los amantes del hierba mate. Pues que sepan que en Cax Latino Abad hay promoción. Y así vamos a encontrar muchos productos internacionales de América Latina. Y por supuesto también los productos nacionales. Los refrescos, las cervezas. Todo en Cax Latino Abad. Rica chicha, así como lo oyen. Sí, rica chicha de Nestlé. El producto estrella que ahora mismo también tiene Cax Latino Abad. Hombre, hablemos de caramelos, las mentas, las glaciales tan ricas que son. Pues esas tan tradicionales las encuentra en el Cax Latino Abad, Avenida La Plata, número 107. Está abierto todos los días. Cash Latino Abad. También siempre con los mejores precios. Y el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae también que el top 10 de la revista Billboard. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este es el top 10 de la revista Billboard. Las 10 canciones más importantes del mundo. Number 10. Top número 10 para Bad Bunny, Chencho Corleone con Me Porto Bonito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Ay, ay, tú no eres bebecita. Number 9. Top número 9 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera. La anterior semana fue número 19. Lizzo, About Damn Time. Bitch, I might be better. Turn up the music. Turn down the lights. I got a feeling. I'm gonna be alright. Number 8. Top número 8 para esta canción que lleva 29 semanas en cartelera. La anterior semana era el número 6. Laro, Big Energy. Yeah, bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, deep energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Number 7. Top número 7 para esta canción que lleva 69 semanas en cartelera. La anterior semana era el número 5. Glass Animal con Hey Waves. Sometimes all I think about is you. Number 6. Top número 6 para Bad Bunny, Después de la Playa. Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Number 5. Top número 5 para Bad Bunny, Titi Me Pregunto. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Number 4. Top número 4 para Bad Bunny, Moscow View. Dos tragos y sabes que me pongo bellaco.

Sí. Aproveche los menús de Brasas y Calderos Restaurante, Avenida La Fabuir número 7 en Valencia. Sí, porque también nos están escuchando en Benidorm, igualmente en Alicante, asimismo en Elche, en Torrevieja y en toda la costa mediterránea. Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces ya con la Liga Española de Fútbol y su adiós. Y llegamos a la jornada 38 de la Liga Española, es decir, la última jornada de esta liga, que ya tiene un campeón, el Real Madrid. Un Real Madrid que precisamente esta noche recibe al Betis en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Y que según las palabras de sus jugadores, especialmente de Karim Benzema, lo van a dar absolutamente todo. Por respeto, precisamente, al Betis. El Rayo Vallecano, a las 9 de la noche, también está recibiendo al Levante. Un partido quizás sin ninguna trascendencia, porque recordemos que ya el Rayo Vallecano seguirá en primera división y el Levante está en segunda división. Y aquí en el Mestalla, el Valencia Club de Fútbol recibe al Celta de Vigo, 5:30 de la tarde, el sábado 21, y demuestra quizá la opción de que el Valencia Club de Fútbol se reivindique ante su afición y demuestre que los jugadores son otra cosa diferente a lo que son sus directivos. Y es que eso se espera, ya que la afición está dispuesta a hacer una grandísima protesta contra la dirección de este club. El Elche recibe al Getafe a la misma hora, el domingo, 5:30. Y a las 8 de la tarde, el domingo, tendremos los siguientes partidos, todos en el mismo horario, 8 de la tarde. El Alavés, que recibe al Cádiz. El Granada, que recibe al Español. Partidos crucientes, ya que se están jugando el descenso. Y es que el Alavés, quizá que está ya descendido, dará opción a que el Cádiz pueda dar el último paso para estar en primera división. Pero el Granada, frente al Español, querrá hacer lo mismo. El Osasuna se enfrenta al Mallorca y el Fútbol Club Barcelona recibe al Villarreal. Un durísimo partido, quizá más de orgullo que cualquier otra cosa. Eso sí, el Barcelona tiene asegurada ya su segunda posición. La Real Sociedad recibe al Atlético de Madrid, una Real Sociedad que también ya está en puestos europeos. Y el Sevilla cierra la jornada 38 y la Liga Española de esta temporada recibiendo al Athletic de Bilbao a la misma hora, 8 de la tarde. Por lo pronto, la tabla de clasificación general está de la siguiente manera: el Real Madrid con 85 puntos, el Fútbol Club Barcelona con 73, tercero el Atlético de Madrid con 68, cuarto el Sevilla con 67 puntos. Quizá se están peleando ahí la tercera posición. El Betis en la quinta posición con 64 puntos, sexto la Real Sociedad con 62 y séptimo el Villarreal con 56. Por la parte media, el Valencia Club de Fútbol en la posición 11 con 45 puntos. Extraño para los aficionados del Valencia, que venían acostumbrados a verlo en la parte alta de la tabla, pero los últimos años ha estado con muchas complicaciones en la parte directiva. Y por la parte de abajo, en el descenso, el Cádiz en la cuerda floja, en la posición 18 con 36 puntos, los mismos que tiene el Mallorca en la posición 17, y ya descendidos el Levante y el Alavés. El Cádiz o Mallorca es lo único que está en juego en esta fecha 38 de la Liga Española de Fútbol. Seguimos dando cuenta del deporte, la actualidad deportiva, pero antes también quiero invitarles a un sitio aquí en Valencia para que hagan los envíos de paquetería, especialmente a Ecuador a solo 5,50 euros, a Colombia desde 3 euros y a Venezuela desde 1,50 euros. Les estoy hablando de Travel Low Cost en la calle Estrella número 12 en el centro de Valencia. Adolfo, vamos inmediatamente entonces a dar cuenta también de lo que ha pasado en el Giro de Italia. En el día de ayer vimos la duodécima etapa del Giro de Italia, una jornada de perfil quebrado y 204 kilómetros entre las localidades italianas de Parma y Génova, y en la que sigue manteniendo el maillot rosa el español Juan Pedro López. Eso sí, el ganador de la etapa fue el ciclista italiano Stefano Oldani, por delante el también italiano Lorenzo Rota del Intermanché y del neerlandés Gins Lenzeri del Jumbo Visma. Y dio opciones inclusive para que uno de los colombianos se mostrara, Santiago Buitrago, quien llegó quinto en esta etapa a 57 segundos del ganador, el italiano Oldani. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera, liderando el español Juan Pedro López por octavo día consecutivo, y quizá la mantendrá también en el día de hoy, ya que tiene un pequeño premio de montaña y el resto es totalmente llano. En la segunda posición está el ecuatoriano Richard Carapaz a 12 segundos y a la espera de quitarle más segundos en la montaña. Una montaña que ya llega fuerte el sábado y que será tremenda el domingo. En la tercera posición, el francés Romain Bardet a 14 segundos. Cuarto, el portugués João Almeida a los mismos 14 segundos. Y el siguiente español bien colocado es Mikel Landa, que está en la séptima posición a 31 segundos. Y el mejor colombiano sigue siendo Iván Ramiro Sosa a 7.18. Eso sí, Santiago Buitrago se ha subido a la posición 24 y ha quedado a 9 minutos 30. Y para hoy, la etapa nuevamente, como estábamos comentando, tiene un pequeño premio de montaña de tercera categoría y posteriormente un descenso impresionante para llegar en una recta plana prácticamente a la meta. ¿Podrá Fernando Gaviria al fin demostrar sus cualidades de gran sprinter? Y en condiciones normales, Juan Pedro López va a mantener la maglia rosa. Este fin de semana llega la montaña y se acaba el terreno suave, por llamarlo de alguna forma. 150 kilómetros tiene la etapa de hoy. Bueno, invitarles en el día de hoy a visitar un sitio en Valencia nuevo que está ofreciendo unos sabores diferentes. Y les estoy hablando del Carrataplan Bar. Sí, un nuevo lugar para disfrutar gastronomía colombiana, comidas rápidas. Y es un sitio especializado en, presten mucha atención, sándwich cubanos. Así que a disfrutar además también de perros calientes, hamburguesas, empanadas, menú diario, bebidas tropicales, Carrataplan Bar, acogedor, divertido. Y es el sitio donde también podemos ver los partidos de la Liga y la Champions. Ya nos queda la final de la Champions, pues allí la vamos a ver en Carrataplan Bar. ¿Dónde está Carrataplan Bar? Pues en la calle José Aguilar, número 46, en Valencia. Carrataplan Bar. Adolfo, tenemos más información del mundo del fútbol. Vamos a pasar ahora por Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del continente americano. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Esta madrugada tuvimos el cierre de la jornada de Copa Libertadores de América, y en donde el Atlético Mineiro goleó al Independiente del Valle 3-1. El River Plate goleó al Colo-Colo de Chile 4-0. Y el Deportivo Cali de Colombia goleó al Always Ready de Bolivia 3-0. Y con estas goleadas da pie para que la clasificación quede de la siguiente manera. Por el grupo A, lidera Palmeiras con 15 puntos, seguido del Deportivo de Táchira con 7 puntos. En el grupo B, el Libertad con 7 puntos, seguido del Paranaense con 7 puntos. En el grupo C, Estudiantes de La Plata con 13, seguido del Bragantino con 5 puntos. En el grupo D, el Atlético Mineiro con 11 puntos, seguido del Deportes Tolima con 8. En el grupo E, el Deportivo Cali se sube a liderar este grupo con 8 puntos, seguido del Corinthians con los mismos 8 puntos. En el grupo F, el River Plate con 13 puntos lidera, seguido del Fortaleza con 7. En el grupo G, el Colón con 10 puntos lidera este grupo, seguido del Cerro Porteño con 8. Y el grupo H, el Flamengo con 13 puntos lidera el grupo, seguido del Talleres con 8. Gracias, Adolfo. Un resumen completo de la jornada de Copa Libertadores de América, y también hemos tenido Copa Suramericana, que viene siendo el segundo torneo de clubes más importante del continente americano, especialmente de Suramérica. Pero anoche no solamente tuvimos Copa Libertadores de América, bueno, más exactamente esta madrugada, sino que también tuvimos el cierre de la jornada de la Copa Suramericana, y en donde el Unión empató con el Fluminense 0-0, el Independiente de Avellaneda goleó al Guaira 4-0, el Metropolitanos empató con el Barcelona de Ecuador 2-2, el Sao Paulo de Brasil empató o venció, goleó 3-0 al Wilstermann, y el Lanús cayó en su casa ante el Wanderers 1-2. Y la clasificación de la Copa Suramericana queda de la siguiente manera: en el grupo A lidera el Lanús con 8 puntos, pero ya está empatado con el Barcelona de Ecuador con los mismos 8. En el grupo B, el Racing con 12 puntos lidera el grupo, seguido del Melgar con 9. En el grupo C, el Santos de Brasil con 10 puntos por encima de la Unión La Calera con 8 puntos. En el grupo D, el Sao Paulo con 13, seguido del Everton con 8. En el grupo E, el Internacional con 9 puntos, los mismos que tiene el Guaireña, los mismos 9 puntos. En el grupo F, el Atlético Mineiro con 12 puntos, seguido del Quito con 10 puntos. En el grupo G, el Ceará con 15 puntos lidera este grupo, seguido del Independiente de Avellaneda con 12 puntos. Y en el grupo H, el Junior de Barranquilla lidera el grupo con 10 puntos, seguido del Unión con 9 puntos. Vamos con un dato muy interesante a propósito del fútbol colombiano. Luis Díaz, jugador que viene militando en el Liverpool, se ha valorizado de una forma espectacular en solo 2 meses. Sí. Díaz ha deslumbrado en la Premier League, se ha convertido en una especie de amuleto para el equipo que dirige Jürgen Klopp. Bueno, recordemos que va a disputar la final de en la Champions el próximo 28 de mayo en París, gran final. Mirando por aquí en una publicación, a ver si encontramos justamente el diario Liverpool, hecho, así se titula, advierte que su valor aumentó demasiado en el último tiempo y que el listado es, en el listado es el quinto futbolista cuya cotización ha ido al alza, según el portal Fútbol Benmarca. Fútbol Benmarca. Está detrás de Pedri del Barcelona, Darwin Núñez del Benfica, Rafael Leao del Milan y Vinicius Junior del Real Madrid, advierte el diario. Yo no sé si este estudio lo hizo hace un mes, pero más protagonismo que Luis Díaz, que esté teniendo Pedri, lo dudo, ¿no? Díaz ha visto un aumento de 25 millones de euros, 21 millones de libras de esterlinas en su valor desde enero. Y su tarifa de 45 millones de euros, que recordemos le costó al Liverpool, es decir, 37 millones de libras esterlinas, aumentó a 70 millones de euros, 59 millones de libras esterlinas, a partir del análisis de abril sobre los valores del jugador. Bueno, sí, por eso les decía que seguramente no tendrían en cuenta lo que ha hecho en los últimos las últimas 3 semanas. Ahora seguramente costará un poco más. Espectacular la campaña que viene realizando Luis Díaz. Y por eso, merecidamente, su valor aumenta en el mercado del fútbol. Seguimos mirando a Colombia porque los deportistas colombianos se han mojado en lo que tiene que ver con la campaña política, las elecciones presidenciales. En Colombia serán el próximo 29 de mayo y ya Egan Bernal esta semana se destapaba, decía por quién iba a votar. En Colombia el voto es secreto, pero hay futbolistas o personas que deciden hacerlo público. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae lo último de los futbolistas y la política. En el día de ayer se han adherido más deportistas en Colombia a la candidatura de Fico Gutiérrez. Recordemos que el miércoles lo hizo público el ciclista colombiano Egan Bernal. Y en el día de ayer lo ha hecho la doble medallista olímpica Jacqueline Rentería, confirmando la intención de voto por el candidato Gutiérrez. Asimismo, se han sumado a ellos el futbolista del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, y el exfutbolista del Atlético Nacional, John Jairo Trelles. También los padres de Luis Díaz, la gran figura del Liverpool, del fútbol europeo y, por qué no decirlo, del fútbol mundial, se han adherido a la candidatura de Fico Gutiérrez. Eso sí, advirtieron que su hijo no tiene predilección política. Sin embargo, Gustavo Petro no se ha quedado atrás y también ha sumado a sus apoyos en la parte del deporte el exfutbolista El Tren Valencia y Willington Ortiz. Bueno, tengo entendido que ya habían anunciado hace mucho rato El Tren Valencia. El caso nuevo quizás aquí es el de Willington Ortiz, una figura del fútbol colombiano muy talentoso que de pronto no despuntó en el contexto internacional, no tuvo la oportunidad de brillar en el fútbol internacional, no tuvo un equipo en el contexto internacional y por eso no le conocieron, pero se trató de uno de los grandes futbolistas de Colombia, ahora lógicamente ya retirado. Pero ahí está, el viejo Willy, como le dicen cariñosamente. Adolfo, ¿qué nos queda todavía? Bueno, el caso Rubiales aquí en España y Gerard Piqué por la Supercopa de Arabia Saudí. Vuelve y juega el tema y ahora es la fiscalía la que se pronuncia. Es cierto que el mundo deportivo en España está muy centrado en lo que sucede en el Giro de Italia. Recordemos que un español lleva 8 días liderando esta competición, pero también ha estado centrado en la Euroliga de baloncesto, donde el Real Madrid ha vencido en la semifinal al Barcelona. Asimismo, la atención ha estado pendiente o está pendiente en lo que va a ser el Roland Garros, donde estará jugando por el mismo cuadro Novak Djokovic, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Pero también la atención se ha ido con el caso sucedido con Luis Rubiales y Gerard Piqué. Y es que precisamente en el día de ayer, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por las presuntas irregularidades cometidas por Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Y es que según informaron las fuentes fiscales, las diligencias de investigación han sido hechas después de que el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, Miguel Ángel Galán, presentara una denuncia en anticorrupción a raíz de las informaciones publicadas por El Confidencial sobre la negociación mantenida entre Rubiales y el jugador del Barcelona, Gerard Piqué. Bueno, Adolfo, llegamos hasta aquí. El caso seguramente se va a seguir comentando en el día de hoy y en los próximos días también. Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Piqué, que también es empresario. Bueno, es un caso ampliamente conocido aquí en España y simplemente pues que ahora toma también otra dimensión la polémica porque ahora es la fiscalía la que toma las riendas de este asunto. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo lunes nuevamente de 8 a 11 estaremos aquí en Latinos RTV con el café mañanero y sobre la última media hora Latino Deportes para contarles todo lo que pasa en el mundo del deporte